El teatro se encuentra a oscuras. Al fondo se ve la cara de la muerte y sus manos blancas. La muerte, la femenina. Seis toquidos dio la muerte, la femenina. Presuroso salí a abrirle, la esperaba. En cuanto me vio, con furor de amante me abrazó. Yo le correspondí con un beso, el más enamorado y apasionado que guardaba. No la dejé ni hablar, le preguntaba. ¿En dónde estabas, querer? Muerte amada, cómo eres cruel. Y no me digas que me buscabas, que en todas las amantes con tisis te llamaba, en las noches tan frías en que vagaba. Y mientras le acariciaba su cabello blanco como Nivea Cream, y veía sus ojos tan rojos como fuego, como brasas, su boca carnosa como durazno, sus manos amantes de mujer. Solo que veíale absurda como extrañada. ¿Qué? ¿Te extraña muerte que yo te quiera? ¿Eres mujer, no? ¿O me has engañado? A ver, sí, sí eres mujer. Lo he comprobado. ¿O es ficticio? No lo creo querer. La gente te teme y llama desesperadas ellas. Yo exigente con el artículo femenino correspondiente de la muerte. Y de besos y caricias llenaba mi amada. Con palabras eróticas sus oídos enardecía. Y veía que sus ojos se apagaban. Ya no eran rojos brutales de la muerte. Es que virgen eres y de amor a hombre alguno en las noches que llegas, ninguno con pasión te ha esperado. Lléname de alegría, anda y confiésate que nadie con amor más profundo te ha tenido. Abrázame, poséeme, enamorada como vaya coqueta. ¿Me dirás que a nadie te has entregado? No te enojes, perdóname. No te vayas, querer, no me abandones. Seis toquidos diste con la aldaba. Es que nunca habrá nadie que me comprenda, que soy pasión y fuego eterno que se consume en vano, solo y con pellejos y sin vida, que soy también la muerte, la masculina. Y que solo amores de mujeres comunes tengo, que cuando toco a sus puertas todas tiemblan, y al poderoso Dios sus almas encomiendan, como si el regalo que les doy no comprendieran, que esto es un collar eterno, es una cadena eterna, sin cambio. Lloran y se debaten enfermas, en lugar de darse a mí. Enamoradas, vivas, lloran y hacen llorar a quien las ama con locura. Juntan sus labios a quien un poco de amor miserablemente les ofrenda. Yo les ofrezco por siempre mis amores, con un abrazo inmortal y sin engaños. ¿Y en dónde estás, querer? No me abandones. Vaya, esta mujer muerte no niega el artículo que lleva antes de su nombre. Chimaro kuhasa lu lu yukuni.